¡Súmale, Canelo! ¡Para que lo baile esa gente! ¡Rico! Tantito, no más tantito, préstele este pobrecito, tantito, no más tantito.